ven pa acá, ven. Ven, ven, Guillo, ven, Guillo, ven, ven. Muy buenas tardes a todos, rosqueros y rosqueras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos otra vez aquí en Radio Contrabanda, eso es Radio Rosco. Hoy el 17 de junio, lunes, como cada lunes estamos aquí, para hacer este programa en directo. Bueno, estamos aquí el Ateneo Enciclopédico aquí de Arrabal, aquí en Radio Contrabanda, que bueno, que vamos a subrayar que es una radio libre e independiente y donde no se nutre de ninguna, de ningún tipo de publicidad y donde bueno, nos permite hacer ese espacio para informar a las personas usuarias del transporte público y para los compañeros que trabajan en esta empresa de transporte de Barcelona. Bueno, dicho eso, vamos, yo soy Francesco, bueno, seguramente os habéis enterado de quién soy, visto el acento, y voy a presentar los compañeros que están aquí hoy, en el orden no alfabético, pero en el orden que tengo yo aquí al lado, el compañero Ramiro. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Buena tarde. Suerte que todavía nos quieren en algún sitio, aquí a la gente de Radio Rosco. Nos quieren todavía en Contrabanda, nos quieren en el Ateneo. E incluso hay gente de la plantilla de autobuses que también nos quiere. Y también vecinos y vecinas y personas usuarias del transporte público. Bueno, alguno nos quiere, alguno yo creo que no nos quiere, pero bueno, no pasa nada. Que le den a quien no nos quiera, se lo pierde. Bueno, luego tenemos aquí algún invitado ya que un poco muy especial, ¿no? Un poco no, muy especial. Pues mira, pues aquí tenemos el compañero Xavi, que es de la cochera de Horta, ¿no? Creo, ya todavía, sí. Como siempre, viendo cómo es esto de la radio y a ver si aprendo a dar hombre, un poco el callo como dais vosotros. Y bueno, poco a poco, a ver qué fem. Tú tranquil, que ya sí, farem. Hoy ya farem, ya farem. Hoy aquí temblando, a ver. Bueno, no es para tanto. No, bueno, luego claro. Tenemos, mira, acaba de llegar aquí el compañero Isaac, que se ocupa de temas jurídicos aquí en la sección sindical. Buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. A ver quién tenemos por aquí también, el compañero Mellado. Hola, buenas tardes, buenas tardes a tothom. Y ahí escondidito, ahí atrás, a ver quién hay ahí. Bueno, eso ya, si no quiere salir, que no salga de antena, no pasa nada. Hay otro compañero que nos está mirando, que nos está acompañando también en eso. Ya está. Bueno, Francesco, es lo que llamaríamos el público en directo. El público, sí, hay un público. Vale, claro, lo queremos, sí, claro, pero como es radio. Claro, la claca, todo, el público. Como es radio, directo, tú entiendes, claro, los fans. Hacer radio, claro, el público en directo no se ve, sí, eso es lo malo. Sí, claro, es que tenemos nuestro club de flan. Por eso hemos dejado las imágenes, ¿no? Sí, claro. No, hemos dejado las imágenes, va a ser que salimos bastante mal. Yo no, por bueno, eso está ya se claro recuperará. Que ¿no? Tenemos un club de fan del sí cual directamente está excluido los Mossos de Escuadra y la dirección de TMB. Y la Dirección General de Tráfico, por también, alguna. También. Bueno, vamos a empezar por el primer argumento que, bueno, que la verdad que lo he puesto yo, porque, bueno, me gusta, entre comillas, pero es el argumento que hay ahora aquí en Barcelona y aquí en la ciudad. Bueno, estamos viendo cómo, bueno, en los de las pasadas semanas ya ha habido ocupación del suelo público por el desfile de Louis Vuitton en el Parque Güell. Y bueno, ahora lo que tenemos parece ser, bueno, tenemos la Fórmula 1 que de Montmeló se pasa ya a la calle y hace por ahí un desfile, o como lo queremos llamar, por el centro de Barcelona. Esto va a ocurrir ya esta semana, a partir, creo, del martes, a partir de mañana, y un par de días tenemos de afectación. Y bueno, veo que el ayuntamiento se ha procurado asfaltar aquí las calles deprisa y corriendo y ha levantado todo Paseo de Gracia para que quede como un billar, como una mesa de billar, porque su monoposto, como se llaman, de la Fórmula 1 ya puedan correr ahí tranquilamente. Y luego ya en los barrios es igual, que hay agujero en la calle, no pasa absolutamente nada, te puedes ya entrebancar e irte al carete, no pasa nada. Bueno, dicho eso, también subrayamos el veranito que vendrá, que eso no para, porque se ve que estos señores que están en el ayuntamiento le gusta, bueno, este tipo de manifestaciones o de actuaciones. También tendremos la Copa América, que ya he leído por ahí que incluso los mismos vecinos de la Barceloneta tendrán que pedir una autorización para entrar en su casa. Y eso, bueno, y con todo el turismo que llega de forma masiva, que me estoy dando cuenta que cada vez hay más turismo, la verdad, que en sí no es malo, pero claro, comporta unos ciertos problemas en los barrios. Y bueno, pues me engancho a eso para también, ¿cómo puedo decirte, Ramiro? Para que también podamos nosotros como sindicato apoyar según qué cosa en los barrios y en los vecinos. Los barrios y los vecinos en este caso, que son muy reivindicativos, muy cañeros, son los del Carmel, en especial los de la Asociación del Vecino del Turó, si no me equivoco. Sí, el Consejo Veinal del Turó, ahí en el Carmel. Y bueno, pues ahí tenemos nuestro, bueno, digamos, nosotros somos también parte afectada de todo este entramado, porque hay muchas líneas de TMB que circulan por ahí y los vecinos no pueden ni subir al autobús. Eso es una reivindicación desde hace ya unos años y no hay remedio, pues sigue todo igual. No sí, creo que haya cambiado bueno, mucho, ¿no? Lo que estaba describiendo el compañero Francesco al final es el caos organizado que hace el Ayuntamiento de Barcelona, que tenemos que sufrir la gente que estamos trabajando en la calle, que tienen que sufrir los usuarios del transporte público, y que evidentemente los beneficios de todo eso no queda en la gente que vive en la ciudad, sino que se va a los grandes grupos hoteleros o a las grandes, capitales que invierten en turismo en toda la ciudad. Si os dais un paseíto por la ciudad, veréis turistas desde el color blanco hasta el color gamba más potente, pues paseando por todas partes de la ciudad. Deciros también que, por ejemplo, con el tema este de que hablaba Francesco, del asfaltado de Paseo de Gracia, lo de la Copa América, lo del Louis Vuitton allí en el Parque Güell, todo eso son dineros públicos que se ponen para que estas grandes marcas vengan aquí a vacilar a la ciudad, y yo me siento expulsado del barrio donde vivo y de la ciudad donde vivo. Y bueno, no sé si hay alguien, de, por ejemplo, de TMB, que quiere ir a ver la Copa América con su propio barco o lo que sea, pero que yo le aconsejaría que hay una empresa de alquiler, de barcos, que también, sí, también permite ver el evento de la Copa América a él o cualquiera, o a ellos o cualquiera, y que no hace falta que... Que venga aquí. Sí, claro, que pida ningún permiso. Bueno, también especial. Hay empresas de alquiler de Ferraris, ¿eh? Sí, o sea, exacto, que, sí. O sea, para bueno, eso no hay problema. O sea, bueno, hablando... El tema que, claro, aquí siempre son los avenimientos... Bueno, esas actuaciones siempre son para lo mismo, y el dinero va en la misma dirección. Claro, y no, y lo que estamos, y lo hemos dicho siempre, es desde la sección sindical de la CGT de autobuses en TMB, apoyando las reivindicaciones de las personas usuarias para mejorar el servicio, porque esa mejora en la calidad del servicio redunda directamente también en la mejora de nuestra calidad del trabajo. Creo que el crear redes entre las personas que trabajamos en los servicios públicos y los usuarios de estos servicios públicos es fundamental. Primero, porque el beneficio es mutuo, y segundo, porque la incidencia también es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo en este apoyo, ya sabéis que como CGT Bus hemos estado en diferentes cortes de tráfico que ha organizado los diferentes colectivos vecinales de allí del Carmelo. Y ahora, este día 22 también, sí, han organizado otro corte de tráfico, ¿no? Sí, se ha organizado otro corte de tráfico, y hay una explicación ahora por parte del compañero, bueno, el de la asociación eso de Veïnals del Turó, que ha enviado un audio, ¿no? Me parece. Sí, ahora lo pasaré, pero bueno, para la gente que trabaja con nosotros y nosotras, deciros que está previsto para el día 22 un corte en la carretera del Carmel, bloqueando el acceso de los buses turísticos y los taxis de 11 a 13. Sí, me ¿no? parece que dejarán pasar los autobuses, digamos, de la línea normal, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, solo bloquearán el paso de los turísticos. Al final, los vecinos y las vecinas se organizan para reclamar eso que la regidora de movilidad de TMB y presidenta también de TMB, Laia Bonat, del PSC, e incluso el alcalde Jaume Collboni, están dejando constantemente de lado. Como CGT Autobuses, también comentar, luego pasaré el audio del compañero, del David, que estamos teniendo reuniones con los diferentes grupos municipales para intentar, junto con los colectivos vecinales de la zona del Carmelo, darle solución a todo este tipo de situaciones, ¿no? Vale, sabemos la hora, Ramiro, si es a la señora, yo ahora no me pierdo. Ya informaremos. Sí, ¿no? Ya informaremos la reunión. Pero bueno, supongo que será a las 5 o a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde tenemos una reunión con la gente. Sí. De Sumar, de allí del barrio. Sí, pero luego el corte el sábado, pues ya se decidiera. Sí, no, el corte es de 11 a... Ah, de 11, es por la mañana. Sí, vale, por la mañana, vale, de 11 a 13. De 11 a 13. Sí, el 22. Vale, no, lo digo, que el corte entonces es sábado 22 de 11 a 13, si algún compañero se quiere unir, está bienvenido. No, decirle a la gente, claro, que esté trabajando esos días en las líneas que estén afectadas por este corte, sí, que puede ser tranquilamente la 24 y la V19, que evidentemente estos cortes sí que van en beneficio nuestro y de los vecinos. En cambio, los cortes que van a haber en el Paseo de Gracia o en la Barceloneta van en contra de las personas que vivimos en esta ciudad. Claro. Como siempre me dice o me decía mi abuela, de fora vingueran y de casa ens tragueran. Uh-huh. Que ya está bien de utilizar recursos públicos para la gente de fuera, para promoverse, para beneficiar a eventos privados, empresas privadas, y que se mire un poquito más los usuarios. Yo a Ramiro veo que en el Raval, y solo bajar a la calle veo cosas que dan pena, y la verdad que hagan un asfaltado aquí en la Paseo de Gracia o que monten de golpe borrazo con dinero de todos lo que conviene, pues la verdad es que me pone los pelos de punta. Sí, que estamos hablando además de cuantías importantes entre las que pone el Ayuntamiento y la Generalitat de Cataluña. Con todo este tema de Louis Vuitton, de la Copa América, a nivel público se han puesto alrededor de 50 millones de euros. Imaginaros cuántos casales de estío se podrían hacer con este dinero, cuántos becas de comedor se podrían dar, ¿no? Y sobre todo, ahora es cuando viene el discurso de que hay un retorno económico, y el retorno económico habría que mirar para quién viene, para qué bolsillos viene. Exacto. Y que no nos vendan motos. No, para los nuestros no es. Eso está claro. Desde luego. Bueno, pues voy a poner el audio que nos ha enviado el David del Consell del Turó de la Rovira. A ver. Hola, benvolguts. Tornem a estar amb els tres turons. No deixem l'actualitat per molt que ens pesi, perquè com ja sabeu, si tota Barcelona és un tauler, que l'Ajuntament posa a disposició del seu model de ciutat d'esdeveniments, ciutat pel sector del turisme, doncs nosaltres som una peça molt especial dins d'aquest taulell i de novament ens torna a fer una jugarreta. De fet, al barri de la Salut tenen un 12 parades de taxi que suposen més de 2.000 taxis diaris, sense comptar BTCs, furgonetes privades, d'aquest suposat turisme de luxe que tant ens ha d'aportar, i que fan la vida impossible de les 9 del matí fins a les 9 del vespre a tot el veïnat d'aquell barri. Només cal apropar-s'hi, els que hagueu conduït el 116 sabreu de què us estem parlant, i és una cosa insuportable. Vull dir, des d'amenaces de mort que han rebut alguns veïns per protestar, des del soroll que hi ha constantment, està que no pots avançar amb el transport públic, i us insisteixo, els que porteu el 116 ho sabeu més que ningú. I bé, després d'estar pressionant conjuntament amb mobilitzacions els diversos barris, perquè aquí anem a fer pinya, l'Ajuntament, amb la seva habitual picaresca, ha dit que trasllada les parades a carretera del Carmel. Tenim 4 parades de taxi davant del Parc Güell. Aquestes 4 passaran a ser 12. Estem parlant d'una carretera que només té 2 carrils, els que condueu el 24 i el B19 i el 86, bueno, 86 no, perquè és Montbus, malauradament no és de TMB, però molts ja sabreu el que és aquesta carretera. Imagineu posar-hi 2.000 taxis al dia. El que nosaltres diem és que, a l'igual que a la Salut i pràcticament a qualsevol barri de Barcelona, tret d'una estació de tren o d'un aeroport, 12 parades de taxis, és a dir, una macroparada que genera un trànsit de 2.000 taxis, no obeeix a cap necessitat veïnal, únicament obeeix a la massificació turística, al vendre la ciutat al negoci turístic, a costa de la salut i drets dels veïns i de treballadors del transport públic, com vosaltres, que també esteu patint el col·lapse de les vies de circulació. Per tant, diem que no, que ni a la Salut, ni al Carmel, ni a Can Baró, ni en lloc dels tres turons, volem macroparades i no tolerarem cap projecte que no respongui a una necessitat veïnal. No ens la colen. Per tant, aquest dissabte tallarem carretera del Carmel i impedirem que hi accedeixin els busos turístics i els taxis i BTCs, qualsevol servei turístic que intenti accedir al Parc Güell. No ho permetrem a partir de les 11 del matí. Això sí, deixarem passar a companys com vosaltres del 24 i el B19 que compteu amb tota la nostra comprensió, tot el nostre suport a la tasca que malauradament heu desenvolupat en aquestes condicions. També demanem que una altra cosa que us haureu adonat els que aneu per la carretera del Carmel, d'uns mesos ençà, els autobusos privats de turoperadors de tot tipus de tamany es posen a desencotxar al mig de la carretera, a la parada del 24 i del B19, per no pagar 18 cochinos euros, l'empresa, el turoperador, del pàrquing municipal. Uns diners que en un principi van a les arques municipals. La Guàrdia Urbana ni està ni se l'espera. I si està, gairebé és pitjor, perquè ho contempla amb una parsimònia total i absoluta. Demanarem que posin dos operaris que impedeixin això a davant del Club Natació i a davant de Vista Park. I finalment, seguirem demanant que apliquin les mesures que demanem junt amb vosaltres, que augmentin la freqüència d'autobusos com el B19, que posin personal informador, que eviti tots aquests enfrontaments amb la massificació turística, que per cert, el nostre flamantíssim regidor ha anunciat que sí, que posaran informadors, ho ha dit en un consell de barri, però clar, el senyor Lluís Rabell és bastant més fiable si ens diu que s'anirà a dinar un plat de callos que si anuncia mesures que l'Ajuntament no ha fet prèviament. En fi, que ja ho sabeu, si passeu, si conduïu aquest dissabte per carretera del Carmel, teniu el pas assegurat, el pas garantit per part dels veïns. Els que no, doncs el negoci turístic, i que consti, no estem en cap moment contra el sector del taxi, reivindiquem la seva lluita, però el que no pensem tolerar és les maniobres de l'Ajuntament per destruir barris i cada cop més espais de la ciutat. Així que no és una convocatòria contra el taxi, és una convocatòria contra el model de ciutat de l'Ajuntament i dels lobbies turístics. Bé, gràcies, David, per el teu àudio i per la claretat en la informació. Dir-vos que amb el tema aquest d'augmentar servei, en la cotxera d'Horta fan tot el contrari. Sembla ser que fer tot el contrari és fer ajuntament, no? El divendres faltaven 60 serveis per sortir i avui dilluns 80. Anem batent rècords, no? En tot aquest tema, no? Bueno, gràcies al David. Sí, sí, vale. Pues ara passarem un tema musical i, bueno, però abans sí que volia, bueno, subratllar això, que, bueno, si veiem que cada cop hi ha més reducció de servei, no des d'ara, però des de quan ha implementat potser les línies aquestes verticals i horitzontals, que feia uns anys, hem anat cada cop reduint servei. I això és uns datos que són que no se poden contrarrestar. Todo esto viene es una política que hay mucho marketing aquí de la empresa, pero poca sustancia. Pero te repito, no es desde ahora. Y cada verano sufrimos lo mismo. Cada verano tenemos falta de servicio en la línea de playas. Igual que dicen que la refuerce. Claro, reforzar para ello y poner a lo mejor un autobús de más. Y luego quitar otro de otro sitio. O sea, realmente falta material móvil. Lo comprobamos con nuestro compañero que está aquí de mecánicos y de planchista en las varias cocheras. E incluso falta personal. Llegamos hasta eso. Que falta personal y falta en el mismo momento que la empresa está haciendo una contratación temporal muy poco acertada, y en lugar de poner la gente ya con un contrato fijo. Sí, cuando hablamos de la nefasta dirección de TMB, lo hacemos con motivo de causa. Es decir, no solo no salen servicios a la calle por falta de conductores y conductoras, que eso es directa responsabilidad de la actual dirección de TMB y el tipo de contratación precaria que nos intenta imponer, sino también de los gestores de las diferentes cocheras que son incapaces, y vuelvo a repetir la palabra, incapaces de tener una previsión a la hora de compra y de tener el almacén con recambios, ¿no? Entonces, quien sufre todo esto no solo son las personas usuarias, sino también los trabajadores y las trabajadoras. También a nivel de recambios está muy bonito que se apueste por vehículos que no contaminen, pero traer repuestos de China contamina bastante el transporte. Sí, además tendrá su complicación, su espera, supongo, etcétera. Bueno, pues vamos a pasar a un temita musical. Jesucristo García de Extremo Duro, ¿no? Eso es. Venga, pues adelante. Ciego. de un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto se margina? Un día me vi metido en la heroína. Aún hubo más, menuda pesadilla. Crucificado a base de pastillas. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, cuánto más? Bueno, Oscar, ya... Ya estamos otra aquí en directo otra vez y bueno, ya... Pues nada, vamos un poquito de actualidad, vamos a informar... Informas un poquito de lo que ha pasado, ¿no? Yo personalmente estuve en tres reuniones con la dirección. Tres. A falta de una, tres. ¿Y llevas bolígrafo y carpeta? Porque no. Las que yo asisto, el resto... En general, ¿no? Yo llevo bolígrafo y papeles, por lo menos. Vale. Otros ni eso. Yo voy de cutre, pero hay otros que van más todavía. Vale. Bueno, pues la primera fue una paritaria para acabar el refundido de convenio, acabar la segunda vuelta. Quedan más vueltas ahora todavía, pero bueno. Ya hemos acabado todo el temario del refundido de convenio propuesto. Y ahora pues tenemos que empezar a hablar de los puntos que hay un poquito de discrepancias o puntos de que no está claro cómo está el acuerdo, y entonces habrá que hacer una reunión paritaria para hablar de estos temas. Pactar cosas que ya están pactadas. Disculpa, bueno. ¿Cuándo se tenía que haber finalizado el refundido? En enero del año 23. Muy bien, seguimos. Estamos en fecha y tiempo y fecha. En tiempo y forma, ¿no? Sí, vale. No. Ya se va rápido. Bueno, la parte de la dirección nos quedó sorprendida. Nos dijo que ya teníamos un texto y que esto ya lo presentamos a la próxima negociadora de convenio, o sea, dentro de un año y medio, que ya dejamos aquí el trabajo hecho y ya la negociadora de convenio ya lo acabará de pactar. Entonces, dijimos que no, básicamente por eso, porque llevamos un año y medio de retraso y que lo normal es que no sobrecargar a la negociadora un convenio. Cuando ya tengas todo algo pactado ya, pues ya lo tienes ahí. Y ya solo hay que leérselo. No tienes que volver a voy a leerme el refundido de convenio, y luego negociar el convenio a la vez, todo a la vez, hacer otro refundido de convenio con el nuevo convenio, y al final será un galimatías de la leche. Es decir, solo hay que añadir o cambiar lo que haya que cambiar. Y lo que quieren que es que lo hagamos todo de golpe al final. Sí. Vaya. Sí, para tirar para adelante. Bueno, ya está. Yo qué sé, es las formas de, no sé. Oye. Ellos lo intentaron y en ese momento hemos dicho que no, y bueno, pues estamos a las expensas de que nos digan cuándo nos podemos volver a reunir para seguir hablando de estos temas del refundido, además cada los aspectos que han quedado así un poco cojos, tipo plan de pensiones, tipo horas sindicales de liberación, que ahora está muy en boga el tema porque hay algún sindicato que tiene algún problemilla de horitas sindicales. Así se ha fundido las horas. Sí, se las ha fundido entre dos, se las funden todas. Pero bueno, eso es un problema. Bueno, nosotros cómo tenemos ese problema. No, se ha fundido las horas y se ha fundido delegados. Ah, bueno. Bueno, ellos sabrán. Ya veremos por dónde Bueno, salga por la Antequera, ¿no? ¿Cómo? Que es que no lo sabéis, sí, hablar con la gente de UGT, ya veréis a dos delegados han fundido, porque han venido los másters del universo. Bueno, más que fundido, creo que es una excepción, ¿no? Bueno, una excepción de seis delegados, dos, pues. Les han quitado las horas bueno, que venían. ¿Es una excepción o es una rebelión? Sí, no sí, sabemos si tiene un sindicato nuevo, exacto. Si han ido a otro sindicato, de momento no sabemos nada. Pero bueno, no sabemos. Todos los oyentes lo sepan, si son delegados del comité, pues tienen su voto, su. Y pueden seguir siendo delegados del comité, aunque no sean miembros claro. del sindicato. Y pueden tener su efecto decisorio. Si eso funciona, para que lo entendáis como unos partidos políticos en el Congreso, si tú dejas este partido, pero tú sigues siendo diputado, aquí es un poco lo mismo. O sea, sí, tienes sí. Tú eres representante de los trabajadores. Pues bueno, ya veremos lo que van a hacer. El caso es que han venido los jefes y se han liado a codazos y se han dejado un huequecito. Perdón. Todo por, bueno. por todo por no ir a la fosa. Todo o rasco, por no ir a currar. Hombre, es que trabajar no es. Es difícil, es difícil. ¿Eh? Bueno, sigamos. Venga, la siguiente reunión de paritaria fue el día 11, que fue el martes pasado. Y aquí era para hablar sobre el tema de la integración de los gente de fuera de convenio, grupos 4 y 5, dentro de convenio y tal. Y llevaban un tiempo con unas promesas de anteriores consejeros delegados, llámese el señor Cañas, que estuvo ya en la primera época de la Colau, o sea, ya hace 8 años, ¿no? O 6, 8 sí, años. Con sí, la sí. Mercedes Vidal. Sí. Estamos hablando del 2016. Y entonces, en aquel momento, el señor Cañas, pues cuando la gente estaba fuera de convenio, pues tuvo unos acuerdos o unas promesas que cumplir, que se las dio por escrito, y estos compañeros pues están ejerciendo su derecho a que se apliquen. Básicamente un compañero de aquí afiliado a CGT, que es el que está moviendo todo el tema, y que gracias a él y a su esfuerzo y a sus ganas de reclamar, todo el colectivo va a recibir un dinero que bueno que les va a caer como el maná del cielo. Entonces, la empresa ha reconocido hasta el año 2019, y claro, hay algún compañero que tiene o compañera que tiene a partir del 19 hasta el año 16 a reclamar. Si me permites, Óscar, no es que haya reconocido, porque los acuerdos están firmados por el consejero delegado y son los que son, simplemente que la empresa, a pesar de la prescripción de cantidades para toda aquella persona que no reclama aquello que se le debe, reconoce unilateralmente, no reconoce, indica que va a pagar hasta el 2000, con un efecto retroactivo del 2019. De más de un año, ¿no? Creo que calculé que son 5 años y casi medio. Imaginaros que del CPT nos hubieran pagado 5 años y medio, ya nos hubiera gustado. Oh, hombre, ya es muy generosa, ¿no? La empresa. Hombre, pero es raro que apliquen para unos y para otros, ¿no? Eso es raro. A los tontos del coche y del rosco. Bueno, llamamos los tontos, como tú quieras. Y la fosa, que nos den, ¿no? Pero eso cuando viene uno fuera de convenio, uy, corriendo ahí, alfombra. Sin perjuicio que tienen todo el derecho, porque todos los compromisos, adelante, y los 25 años de CPT también. Pero que es claramente una discriminación. Derecho teníamos todos y todas. El problema es cómo entiende la dirección de la empresa quién le da esos derechos a nosotros y nosotras, al colectivo de conducción y de material móvil. Solo nos dio por ley 1 año más 8 meses, si no me equivoco, y el resto en una ardua negociación, y en cambio a esta gente, volvemos a decir, a cada cual lo suyo, le dan generosamente más de un año, ¿no? Vemos la diferencia de trato de la dirección hacia una parte del personal, que somos la gran mayoría de la empresa, y hacia otra parte del personal. Que además es un dinero que lo tenían por quedar. Porque han reclamado X personas, que han hecho una demanda a la empresa, 3 o 4 personas han hecho una demanda, ¿sí?, que son la gente que podía haber reclamado judicialmente unos tiempos y unas cantidades, y voilà, se lo dan a todo el mundo. ¿Hayas reclamado o no hayas reclamado? Encima esto es para perjudicar a la gente que ha dado la cara y ha reclamado, que han hecho una demanda contra la dirección de la empresa, esta gente. Encima se pueden quedar o sin nada o a mitad de camino. Sí, un matiz. Se pagó el CPT a todo el personal que está en tablas salariales, en convenio de bus. Y me clama al cielo porque este año mismo y del año pasado están reclamando a personal de conducción y otros colectivos días que la empresa no te ha asignado y no te lo reclaman, te lo dicen que los debes cuando nunca te han dado trabajo y te los quitan. Y ahora, por otro lado, de una manera unilateral, que me parece muy bien, como se le quiere pagar todo y a todos, pues no tienen ningún miramiento en gastarse más de 500.000 de euros, que por suerte, y por suerte de CGT, que se dijo en esa comisión paritaria, que ese dinero no vaya a costa de la masa salarial, porque si no lo vamos a pagar todos. Y por suerte quedó bien escrito. Sí, sí, se nos encargamos nosotros de decirlo porque estaba ahí en el aire. Bueno, pues básicamente a esta gente se le ha reconocido esas cantidades, se le ha reconocido una retroactividad 4 años por encima de lo que marca la ley. Ya repetimos que ya no gustaría a los demás cuando nos toque. Y se siguió hablando también del artículo 22 del convenio 23.25, del 22.25, que es la aquella gente que puede compactar la jornada. Básicamente ahí se habla de auxiliares de patio, pero claro, hay más colectivos que vienen a trabajar una jornada de 3 horas diarias, de lunes a domingo, y que parece que son imprescindibles para la dirección de la empresa. Y máxime cuando esta gente en la pandemia no apareció por las cocheras. O sea, que pueden estar en su casa teletrabajando o pueden compactar la jornada y bajar, en vez de bajar 5 días a la semana, bajar 2 o 3, y hacer, en vez de hacer 3 horas, pues hacer pues 7 horas o 8, las que nos toque por su jornada anual. Pues bueno, aquí se negaron en redondo, que se había hablado en convenio de estas cosas y que era un personal imprescindible. Bueno, ahí había un compañero que es de estos y bueno, lo ponía todo bastante en duda, básicamente porque él conoce la situación. Los que están de la empresa no lo deben conocer muy bien, pero bueno. Y nada, ahí se quedó este tema. También planteamos el punto del pago a la gente que les debían, que había compactado los 51 días del CPT. Tenemos de hecho 51 días de descanso durante la vigencia, durante tu vida laboral, al resto de tu vida laboral, sobre todo para la prejubilación. Pero la gente que se había jubilado en el 22 y había compactado, o prejubilado en el 22 y había compactado la jornada en aquel momento, no pudo hacer los 51 días, con lo cual a esta gente se le había faltado que se abonara. La empresa dijo que iba a abonar, llevaba tiempo intentando abonar, y al final abonó primero un 25% de su jornada, cuando estaba mal, pues tenía que haberle pagado el 100%. En el mes de mayo dijo la empresa que iba a pagar en la nómina de ese mes el restante, sí. El restante, lo que faltaba por pagar es a esta gente. Casualmente el 30 de mayo que se pagó la nómina no habían cobrado y a base de insistir, pues la semana pasada, en la segunda paga de la nómina, ya se les pagó a esta gente. Por lo menos han cobrado bien lo que les correspondía cobrar porque no habían disfrutado del derecho a ese descanso. Óscar, si me permites, has nombrado los días del CPT, pero acuérdate que la empresa siempre te dice no son días del CPT, es el artículo 30, que es un artículo que viene en convenio, pero que todos sabemos de dónde viene, que viene de, entre comillas, de intentar hacer una compensación en tiempo de unas cantidades que estará bien o mal, precisamente por la prescripción, pero que en su momento lo aplicó a todo el personal que quiso. Personal con condiciones euro, personal fuera de convenio, hasta lo incluyó en el convenio de método. O sea, que no digo que esté mal, que está bien que todos puedan tener más, pero cuando quieren, no hay límite. Y cuando no quieren, a las fosas. Sí, sí, nada, doble rasero, como seguimos sí, denunciando como, el como tema. Como siempre, bueno. Nada, vamos a poner otro temita musical. ¿Ah, tienes todavía un poquito? Sí, nada, un par de temas más. Vale. Bueno, la paga extra también se habló del tema de las vacaciones, que a la gente que se jubila tiene derecho a cobrar la paga de vacaciones. La gratificación, la de mayo. La de mayo. Vale. Claro, ellos dicen que es la a razón de su jornada. Nosotros entendíamos que era una jornada, la gratificación entera. Y de momento están pagando la correspondiente a su jornada. Su jornada sí, el 25%. Correcto. Que eso ya, bueno, pues ya habrá que discutirlo un juzgado, como de costumbre. Pues, como de costumbre, al juzgado. Bueno. Y bueno. Bueno, el artículo. Lo demás ya es así un poquito. Bueno, deciros que también en el próximo Utopía ya habrá una información mucho más amplia de todo esto que estamos explicando y que Oscar también está aquí haciendo sin sentings. Esta semana repartimos una Utopía. Utopía así cojonudo. Bastante gordo, ¿no? Bueno, se ha costado, es que es evidente, hay muchos temas. El verano está por delante. En verano también nosotros queremos ir de vacaciones y descansaremos. O sea que las Utopías se van hasta espaciar un poquito hasta después del mes de agosto. Por septiembre, supongo. Y luego también rápidamente, a ver, sin sentir, con decir, hubo explotación el día miércoles. Un montón de temas que íbamos arrastrando hacía más de un mes, varias reuniones, porque la empresa convocaba la comisión de explotación para hablar del calendario de los nuevos, bueno, de los nuevos, no, de los de jornada parcial, aquello que se inventó de hacerles un sistema diferente, que bueno, tal, al final de una jornada del 74% de la jornada, bueno, hemos estado ahí tirando de varias semanas con el tema ese. Y los puntos del orden del día de la Comisión de Exportación pues no se hacían porque estábamos pendientes del otro. ¿Qué pasó el otro día? Que quedaba unas 10 días para que entre la nueva bolsa de trabajadores y trabajadoras este viernes o este lunes próximo. Y pues vinieron dos sindicatos exigiendo que se diera contestación que informaran al comité sobre cómo tenía que ser la contratación, qué iba a hacer la empresa como contratación prevista para a partir del día 22. Bueno, ahí estuvimos discutiendo, tal, y todos estamos de acuerdo en que necesitamos la información. Pero bueno, que nos daba igual recibirla en ese momento o recibirla 2 horas más tarde cuando se acabara. Y mientras tanto íbamos haciendo temas de la reunión. ¿Qué pasó? Que dos sindicatos pues estaban cabreados, pues hicimos un paripé, un receso. Ellos hicieron su paripé, vámonos. Digo, bueno, si queréis ir, pues yo tengo mis cosas que hablar. Pero estamos de acuerdo en que tienen que contestar la contratación. Que además luego, al cabo, a la media hora de acabar la reunión de explotación, salió el comunicado de la empresa que informó a la permanente a través de un correo electrónico, pero informó. O sea que no era una cuestión de vida o muerte. Estos dos sindicatos desertaron de la reunión y dejaron ahí todos los temas por delante que tuvimos que ir haciendo los demás y que, bueno, más o menos hemos llegado a varios acuerdos y que, como dice bien Ramiro, os explicaremos en el Utopía que se repartirá a partir del miércoles. Sí, creo. A partir del miércoles el Utopía. Bueno. Ahora sí que queremos por la musiquita, ¿no? Vamos a poner ese tema de Hijos de la Clase Obrera. Me disparo, desde entonces lo llamo tejero, porque da golpes a mi estado de ánimo, vestido de corrupción y caspa. Si quieres hablar de torturas, pregunta a Grande Marlaska. Que observan está claro y lo tienen sencillo, con un micro, 2 cámaras metidas en el bolsillo. Yo siempre pidiendo auxilio, no sé estar en calma. Si los mayores genocidas nunca han tocado un arma. La era del delito legal, lo llaman ejecución hipotecaria, pero es una ejecución social. Sigue en el cauce, tú deduce que quien rechaza la violencia es porque no la sufre. Ellos sacó la placa y no paré. De la furgo bajaron 10 entre la porra y la pared. Y es una bice el Everest, otra bandera en el balcón y ya ni salgo. En España las fachadas se llaman así por algo. No disparo balas pero me vigilan como si, porque uso el cerebro como si fuera misil. Niños jamás sabrán lo que pasó en la guerra civil, pero van a saber que es vivir con pobreza infantil. Progresita a John Lennon, yo la rabia de un heleno. No salimos del baremo, el extremo. Santiago Carrillo. vienen por robar, después me diagnosticarán cleptomanía y me afiliarán al PP. Donde tengo la cabeza, creo que ya ni lo sé. Llevo una doble vida como un espía de la KGB. Herreras no ven a sus hijos, dice el capital, que podrán verlo si el trabajo infantil vuelve a ser legal. Ahora el músico es el terrorista y es absurdo. Esto no es Turquía, pero nos usan como cabezas de turco. En el surco, apuntando al obispo. Nunca creí en Dios, pero siempre estoy hecho un Cristo. Sal del bar, quizá te dé por pensar. Cuando un jefe firme convenios en los que se te pueda latigar. Directo a tu hipotálamo, resisto como el álamo. Al nazi que te combata con un bate, combátelo. Tú venga, súmelo y afronta el escenario. Para erradicar la pobreza hay que erradicar al millonario. Lo van a diario mientras no te enteres. Otro eres. España no tiene habitantes, tiene rehenes. Cuando se la derecha rezan porque paremos. Pero somos como un coche al que le han cortado los frenos. Jugando al desgaste, porque solo el pueblo salva. Solo el pueblo salva al pueblo del desastre. Que no hay magia negra, pero si la hubiera, haría muñecos vudú con la cara de Alvaro Ojeda. Bueno, pues aquí estamos otra vez y bueno, ahora está el turno del compañero Ramiro, que explicará otra cosilla de, bueno, otra reunión, ¿no?, que ha habido. Sí, bueno, con la empresa, me parece. No paramos, esto es un no parar. Se han puesto las pilas ahora. Sí, bueno. Yo creo que tiene algo que ver la inspección de trabajo, ¿no? Sí. Que está detrás de ellos. Claro, claro que tiene que ver la inspección de trabajo, que no es yo siempre les recuerdo a la gente que no se nos olvide que esta gente no hace las cosas por buena voluntad, sino lo hacen a base de golpes. O por a base de inspecciones de trabajo que los castigan. Y ya está. Bueno, el grupo que hemos escuchado anteriormente era Mala Praxis, la canción era Hijos de la Clase Obrera. Esto es Radio Contrabanda desde el 91.4 de la FM. Y ahora, bueno, me toca a mí hablar de la desconexión digital. Estuve el otro día con el compañero David Buendía. Estuvimos los dos en una reunión convocada a prisa y corriendo para hablar de la desconexión digital. Por un lado estaba la dirección de la empresa, comisiones, UGT, el CIT y ACAT, y por el otro lado, con todo lo que significa en un lado y en otro, en lo que dicen y aportan y lo que cuestionan, pues estábamos la gente de ATUB y la gente de CGT. Bueno, por ley y por denuncia de CGT en inspección de trabajo, vamos con retraso, si no me equivoco, ¿sí?, en el tema de la desconexión digital y se está elaborando un protocolo, ¿vale? Si me permite, Ramiro, estamos fuera de plazo de lo que marca la ley, que se tendría que acordar un protocolo con la representación de los trabajadores, y ya es la segunda vez, bueno, esto fue, creo que es la segunda vez que hemos ido a inspección de trabajo y la inspectora marcó un plazo máximo como dándole una última gracia a la empresa de que el 31 de marzo estuviera acabado y implantado un protocolo de desconexión digital. Que mientras no lo tenemos, no significa que no se tenga que respetar la desconexión digital. Y parece que hasta que no esté, se puede seguir incumpliendo y no respetando la desconexión digital. Hoy escuchaba a un compañero que decía que 5 veces en una mañana llamando. Y el otro día una compañera en vacaciones a ver si podía atender aquí a las necesidades de la empresa. Continúa. Bueno, pues estuvimos ahí hablando de este tema y como evidentemente desde la sección sindical de la CGT no nos fiamos en absoluto del trabajo que hace la dirección y lo que nos quiere poner. No hablaremos de lo que se está elaborando porque todavía está por concretar, pero sí que vamos a daros unos pequeños consejos. Y no solo afecta a la gente que trabaja en autobuses, sino a la gente en general que trabaja, ¿no? Es decir, hay una ley que nos garantiza el tema de la desconexión digital. El no hacer caso de esta desconexión digital puede suponer multas e importantes multas para las empresas que por un motivo u otro no respetan nuestro horario de trabajo y quieren hablar con nosotros o nosotras por medio de teléfono o por medio de correo fuera de nuestro horario laboral. Entonces, como recomendaciones, porque luego ya cuando esté el protocolo ya informaremos ampliamente de cómo funciona este protocolo, yo diría lo primero que tendríais que hacer es, hey, vuestro número de teléfono, que estuvimos obligados y obligadas a darlo a la hora de incorporarnos en TMB, pues podéis solicitar mediante parte por escrito o cualquier otra parte con copia que os lo quiten de la cochera, igual que vuestro correo particular, ¿no? Yo me debería decir un poquito más. Esos datos que se dieron en el inicio de una relación contractual y tenían un objeto han sido, desde mi punto de vista, cedidos sin consentimiento de todos los que lo han cedido para otra finalidad, que es la finalidad de que te llamen cuando quieran y tengan esa supuesta necesidad de llamarte por temas de servicio, por necesidades de la empresa, no para decir que te ha tocado la lotería, evidentemente. Bueno, y como también explicaremos en el artículo en el que hablamos de la APP en el próximo Utopía, veis que porque hay motivos para leer el próximo Utopía, hay cosas muy chulas e interesantes. Bueno, hay que leerlo siempre. Hay que leerlo siempre, pero siempre hay que hacer publicidad. Haya motivos o no. Haya motivos o no. Bien. Pues bueno, tenemos el tema de la APP. La empresa está jugando con nuestro dinero y con poner por nuestra parte un terminal para que nos vayan comunicando lo que les dé la gana. Y tenernos todo el día con el ahí en el cuerpo a ver qué me dicen esta gente por medio de la APP. Yo sinceramente digo que no le encuentro utilidad a esta APP, no la tengo y yo recomendaría a la gente que tampoco la tuviera. ¿Vale? Esta es una de las cosas que tenemos a bien decir. Luego que no tenemos la obligación de abrir nuestro correo corporativo fuera de horas de trabajo, ¿no? Eso también está claro. Sí, y un apunte. El otro día me comentaba una compañera que hace medios y no pasa por las cocheras, de que hizo una petición a través de la herramienta que te da la empresa, que es tu correo corporativo, para solicitar una petición. Y desde luego le contestaron que lo hicieron por los conductos habituales o que utilizará la APP. Pero oiga, empresa, ¿no me has dado tú un correo? O sea, ¿qué pasa? ¿Que ahora tienes miedo de afrentarte de que la gente pida las cosas por correo para que quede constancia y para que no se pierdan los papeles y para que quede todo registrado cuando tú quieres? Ese correo que la gente no utiliza y le mandan cosas a ti, a ella, y le dicen, te lo hemos enviado por correo. Tú lo sabes un bien. Correo que yo no utilizo, ahora sirve para eso. No. O sirve eso. Siempre, o sirve cuando te interesa a ti. Esto no puede ser. Y sin ir, perdona. A la compañía no le dejan, pero a ti te mandan un correo a ti y búscate la vida. Sí, sí, si me permites comentarlo muy rápidamente, Óscar, en tu caso fue flagrante. Sí, agreden al compañero, hay un juicio rápido, y en vez de informar al compañero directamente por teléfono, por ver jefe, con un llamándolo por teléfono... El papel a la cochera, como toda la vida. No sé cómo decir el nombre, le envían un correo y si no lo ves, pues es tu problema. Sí, eso además, bueno, veo que por ejemplo Metro utilizan el correo con normalidad, los empleados de Metro, sin ningún tipo de problema. Si tienes la costumbre, tú tienes tu correo personal. Digo que, pero se utiliza en el aspecto se utiliza con normalidad por ambas partes. Por aquí, por un lado, te imponen la APP y por el otro lado, a veces te mandan correos. Eso es un... no sé. Y bueno, yo no sé si conocéis a gente de metro, pero que digo que los conductores de metro también les facilitan, hombre, claro, un terminal que pueden apagar tiene, cuando sí, finaliza su jornada. Cuando laboral, finaliza sus jornadas y apagan su teléfono y se van para su casa. Bueno, claro, veo que está la cosa candente y que aquí incluso en el estudio hay gente que va aportando cosas. Yo solo digo que la empresa tiene medios suficientes para ponerse en contacto contigo. Cuando entras a trabajar, cuando dejas de trabajar, cuando estás trabajando en el autobús, también te pueden enviar una ofenía para que cuando llegues al terminal puedan comunicarte lo que necesiten. O sea que no tenemos necesidad de estar continuamente enchufados vía correo o vía teléfono a esto que nos están diciendo desde la empresa, ¿no? Sí, a costa de tu tiempo libre, atender, claro, sus peticiones por un tema organizativo, cuando para quien quieren y los que quieren y como quieren, generan guardias semanales, diarias, pluses de disponibilidad, etcétera, que evidentemente se lo reservan precisamente porque igual menos pero, llaman. Sí, pero si somos tan buena gente que hasta estamos en los grupos de WhatsApp de línea. Es que yo a veces me da la impresión de que a veces somos demasiado buena gente y lo siguiente sería ser tontos, ¿no? O tontas, perdonad. Pero no tenemos ninguna obligación de tener grupos de WhatsApp con nuestro Cegol o con el resto de compañeros. Sí, sé que existe eso. La verdad es que yo personalmente no lo he visto nunca. A mí no me ha invitado tampoco. A mí tampoco, pero bueno, sé que existe. Estábamos dando unas pequeñas pinceladas porque, volvemos a repetir, sabemos que desde la dirección de la empresa, aunque estén obligados por ley a dar la información, no lo van a hacer de forma correcta. También, cuando estamos de guardia, recordar que la guardia tiene un horario de inicio y un horario de final. No tenemos por qué responder a las llamadas fuera de ese horario, ¿no? Correcto. Y de guardias, hablando de guardias, yo recuerdo que hace unos años precisamente no se llevaba a tanta gente porque las cocheras en cada turno había hasta unas 4 o 5 personas de guardia por si faltaba algún servicio para acudir, para cambiar vehículos y para que hubiera la mínima afectación al servicio público. Igualito pero, que ahora. Pero parece que ahora la afectación, las necesidades son otras. Sí, eso, la afectación del servicio público parece que le da bastante igual, porque cuando tú haces esto, realmente aquí lo hemos vivido porque llevamos ya unos años y sí que es verdad que había gente a disposición en la cochera para que sacaran un servicio y ya está. Bueno, lo que estábamos explicando sirve también para el resto de la gente que no trabaja en autobuses de TMB, recordar, esto es ley, esto se tiene que aplicar en las empresas, tiene que haber un acuerdo en teoría entre la representación de los trabajadores y las trabajadoras y la dirección. Puede suceder que no haya acuerdo y la empresa lo imponga, como suele suceder, y por eso desde CGT estamos dando estas pequeñas pinceladas de cómo llevar hacia adelante la desconexión digital. Recordar también, si estamos en nuestro tiempo de partido, estamos en nuestro tiempo de descanso, no estamos obligados ni obligadas a coger el teléfono cuando nos llaman. Y si estamos en el punto de relevo, no estamos obligados a llamar a nadie si el autobús no viene. También se han dado ocasiones, y lo explico, en que viene un comandamen o una persona en que te informa que el autobús no pasará. O como cuando te vienen a darte una sanción o para denegarte un permiso no retribuido, ¿verdad? Que vienen al finalizar tu servicio. Pues si se quieren poner en contacto contigo, ya lo harán. Estamos hablando de que tenemos un tiempo de trabajo y un tiempo de ocio y un tiempo para descansar. Ya daremos más info de todo esto que tiene suquillo, mucho suquillo. Bueno, lo último. Y si me permitís, más suquillo cuando hay gente que está descontenta y sigue cediendo. Sí, hay que frenar. Bueno, dicho eso, falta un minutillo y ya nos vamos despidiendo hoy también. Bueno, el día 24 supongo que no habrá programa porque... Bueno, intentaremos a ver si nos pueden facilitar aquí la sala, y si no, ya pospondremos ya en el mes de julio, me parece ya. No, o a final sí, de... Sí, no, julio. Ya julio. 1 de julio. Pues nada, pues vamos despidiendo aquí de los invitados. Bueno, un saludo por mi parte, por Francesco, que estoy aquí al mando aquí del tema. ¿Y quién más hay aquí? Sí, salud y desconexión digital. Salud y desconexión a todos. Salud y lucha. Lucha y utopía para el miércoles.